el eco en la sangre. Me da en toda la vida el sabor de la hiedra de tu escalofrío. Y no quiero dejarte. Y no quiero ceñirte a mi sombra por temor de apagar esa cima de llamas y sentirte distante. Ah, el amor que amanece desgarrado en la hierba. ¿No? ¿Así o más?